Bueno, y con la recomendación de moverse lo menos posible, nosotros nos vamos, por el coronavirus, nosotros nos vamos al epicentro del coronavirus, pero por teléfono, ¿no? Nos vamos a Europa con Jorge López Sabe. Buen día. Buen día, efectivamente, ha pasado de ser China y Wuhan a ser Europa y en concreto, aunque hay varias localidades y varios lugares que están centro, como vos decís, el epicentro, el norte de Italia, incluso Madrid, se están convirtiendo en el nuevo Wuhan, ¿no? Y bueno, interesante, pero mucha preocupación y bueno, si querés abordamos un Sí. poco la situación en Europa. Dado que hay distintas lecturas, ¿no? Decir, no sé cómo, qué interesaría más en estos momentos a que están afortunadamente en América Latina y Uruguay en concreto, sin tantos casos de contagio, ¿no? Pero Claro, lo que todo pasa es que indica acá que la estamos emergencia va empezando, ahí por ya empezaron hace un tiempito. ahí. Exacto. Hace un tiempo. El punto neurálgico en este momento está siendo el norte de Italia y en concreto hay una localidad, un departamento que se llama Bérgamo, absolutamente colapsado. Están evidentemente rodeados para no que nadie salga de la ciudad. Cualquier película de ciencia ficción que hayamos visto está Sí. siendo ampliamente superada, ¿no? En Bérgamo se comunica que hay más o menos unos 50 muertos por día. La gente no va a emergencias porque se ha extendido el rumor y es correcto además que en las propias emergencias de los hospitales es donde se contagia y se avanza más en el coronavirus y por tanto la gente aguanta en su casa hasta que tiene una situación de desesperada y la verdad es que es un tema bastante catastrófico. Madrid está entrando en esa situación. Hoy en España en general, pero en Madrid y otro país, otras regiones como Galicia o el País Vasco, el clima es de absoluta catástrofe. Recordaba en la época, lo que teníamos alguna edad ya, de la época de Ronald Reagan, cuando te acordás que decían una bomba que mataba a las personas, pero no las cosas, y Sí, quedaba todo como muy fantasmal, ¿no? Pues eso claro. es lo que ha ocurrido. Es decir, está todo cerrado, todo, todo. Imagínense una ciudad como Madrid, absolutamente cerrada, solo abierta algunas farmacias, algunos supermercados. En los supermercados que se comunica que está abierto, la gente se agolpa, se precipita hacia ellos y interviene la policía. Entonces, imágenes como del día después o el día antes de la catástrofe mundial. Sí. Y bueno, se afrontan unos cuantos días, ahora a las 2 de la tarde, hora española, acá son 12:39. Va a comunicar el gobierno que está reunido en este momento medidas extremadamente cortantes desde el punto de vista de la convivencia. Evidentemente queda prohibido, va a quedar prohibido salir a la calle y que la gente aguante, digamos, un poco, aunque se contagie, aguante en casa y que acuda a los centros de salud únicamente en casos de extrema emergencia donde no puede respirar. En un principio se dijo que la gente que estaba siendo afectada, incluso la gente que estaba falleciendo, era gente muy mayor, gente de 75, 80, 90 años, que tenía a su vez dolencias previas, ¿no? Sí. Pero esa realidad también se está venciendo y está afectando también a gente de todas las edades. Afortunadamente, niños, no, los niños por lo visto sí son capaces de contagiar, pero no de tener un cuadro clínico mortífero, ¿no? Es decir, eso es la Claro. única dentro de todo lo malo, lo único bueno. Por lo demás, evidentemente no hay escuelas, no hay liceos, no hay universidades, está todo el mundo concentrado en sus casas. Para el mundo de la hostelería, recuerdo, por ejemplo, el caso de España, que yo lo digo siempre porque me parece una cifra impresionante, más de 60 millones de personas de turismo. Cada año está todo clausurado, hoteles, todo. La región de Madrid, los que gobiernan Madrid han hecho un llamamiento a dueños de hoteles para que puedan servir como centros digamos, de emergencias. Ya se van a ocupar en el transcurso de la tarde varios hoteles, donde cada habitación va a ser un espacio para un enfermo. Porque no, digamos que no es la logística china que en 10 días se puede hacer Exacto. un hospital, pero se van a preparar hoteles para la situación, gente que estaba en la reserva, jubilados, pensionados del mundo de la salud, estoy pensando en enfermeros, médicos, esos han sido llamados como para colaborar, y se me ocurre que es casi un clima como posbélico, ¿no? En este caso, y es muy interesante también, que saben que yo también tengo una relación laboral y de estadía mucho tiempo en Inglaterra, el gobierno inglés, como siempre, va por separado, y lo hemos visto y analizado muchas veces con el Brexit, ha optado por algo muy, muy polémico, ha dejado los científicos, los ingleses, Boris Johnson ha salido en conferencia de prensa hace unas horas, y ha arropado por los científicos más importantes, o por lo menos más laureados del Reino Unido, y han hecho una estrategia absolutamente diferenciada. ¿Cuál es? Es decir, dejar que la población, digamos, construya elementos inmunes, y para eso va a intervenir desde el primer momento en la infección, en el comportamiento del virus. Es como van a preparar a la población dejando que se contagie, y cuando haya un 60, un 70% de la población contagiada, se presupone que se va a generar una inmunidad social, una inmunidad personal que va a impedir. Ellos hablan igual de una cantidad de muertos que va a haber. Dicen que los países que han hecho el resto de la Unión Europea, digamos, que han hecho otra estrategia, no le está yendo mejor, y la población en el Reino Unido está extremadamente sorprendida y asustada con esta estrategia de dejar latente el virus hasta que la gente genere por su propia inmunidad, ¿no? Eso hace que, de momento, ya te digo, escuelas, liceos, universidades no las han cerrado, y es otra estrategia que la comunidad científica está mirando. No horrorizada, es decir, todo el mundo que está en eso sabe que es una posible estrategia, no sé si llamarla cobarde o valiente, pero es muy diferenciada al resto de los países que, bueno, el caso de Uruguay también, que inmediatamente los gobiernos se reúnen y aceleran todos los mecanismos de protección sanitaria, ¿no? Uh-huh. Es decir, en el caso del Reino Unido, una vez más, nos quedamos un poco sorprendidos. Han optado por una estrategia muy diferente al resto de la Unión Europea. Por otra parte, hay situaciones increíbles, como gente que viajaba fuera del país y ahora no puede volver, las líneas aéreas. Es decir, luego la casuística de lo que está ocurriendo con millones de familias en el territorio europeo es absolutamente inimaginable, ¿no? La República Checa, por ejemplo, hace 48 horas cerró las fronteras todas con militares, como si fuera también, insisto, lo de una película de ciencia ficción, no puede entrar ni salir nadie. Y bueno, también una noticia interesante es que China ha descargado en Italia muchísimas toneladas de equipamiento médico, desde mascarillas a guantes, a virales, es decir, la calumniada China colaborando y ayudando a la Unión Europea, cosa que a niveles macroeconómicos y geopolíticos es un poco sorprendente. Hay una noticia hace muy pocas horas. China anuncia, por un lado, y que ya lo ha hecho, ya lo está haciendo, este apoyo que vos decías a Italia, y también dice que está lista para darle más asistencia a Irán. O sea, China pasa ahora de ser aquel que estaba con todos los problemas a ser Hay una imagen muy interesante que es que China da por controlada la situación. Ojo, que vienen desde Navidades con el tema, ¿eh? No es de un día para otro. Pero, de Navidad. Y hay una imagen, ahí está, una imagen de muy interesante de varios médicos que estaban trabajando en el foco de la cuestión, sacándose simbólicamente las mascarillas y abrazados llorando de que habían controlado la situación. Una noticia también no menor, Cuba ha anunciado hace unas horas que un antiviral, ojo, no es una vacuna, es un antiviral para tratar el coronavirus, y eso es una noticia que hay que destacar constantemente, porque los grandes medios de comunicación, por tratarse de Cuba, no lo van a decir. Lo pone a disposición del mundo. China inmediatamente, porque hay colaboración en este sentido, ha dado el conforme de que se trata de un producto muy interesante para hacer el mantenimiento de una persona enferma, por lo visto. No es para el curarla. El interferón, pero sí para, ¿no? Ahí está, interfieron. Exactamente. Digo porque nosotros debemos destacar lo que es Cuba, ¿no? Un país bloqueado 60 años y está dando un nuevo ejemplo médico mundial. Sí. Que incluso la prensa más conservadora en Europa se atreve con un breve diciendo Cuba ha hecho algo muy interesante, muy importante, que es el mantenimiento, y aún así Estados Unidos ha dicho que no se piensa distribuir para nada y soltar. Hay otra situación que también me parece muy interesante reseñar. Están 7, 8, 11, no sé cuántos laboratorios trabajando para generar la dichosa vacuna. Es interesante porque muestra bien lo que es el capitalismo también. Ahí los laboratorios están trabajando todos por separado para ver cuáles de sus científicos y sus investigadores e investigadoras consiguen la vacuna. ¿Por qué? Porque eso significaría para ese laboratorio una entrada colosal de millones de dólares, euros. Entonces, lo que ocurre es que no comparten la información. Le escuchaba el otro día a un científico inglés diciendo que qué bueno que sería que al final de la jornada de personas que están investigando todo el día en ello pusieran en común, ¿verdad?, lo que se ha conseguido, lo que se ha investigado de toda la gente que está en ello para poder avanzar con más rapidez, porque de repente unos avanzaron en un terreno y otros en otro. Pero los laboratorios impiden eso. Es decir, cada uno está haciendo la guerra porque esperan, digamos, conseguir el beneficio posterior y por tanto no comparten la información. Eso es bien lo que define lo que es una sociedad capitalista con la salud, que no se trata de curar a la gente, sino de ganar plata. Clarísimo. Una cosa que estaba viendo también entre las declaraciones, por ejemplo, Macron, que son otro tipo de lecturas, ¿no? Macron dice, lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita, nuestro estado de bienestar, no son costos o cargas, sino bienes preciosos, y que este tipo de bienes y servicios tienen que estar fuera de las leyes del mercado. Macron, el presidente de Francia. Efectivamente, Macron, una persona de derecha más o menos lúcida, sí. Pero que se da cuenta que por ejemplo, en países como España, Inglaterra e Italia, las empresas de salud, y digo empresas intencionadamente, y sabiendo, por ejemplo, como en Uruguay, que la mayoría de la gente están mutualistas y en cosas que tienen que ver con negocios, lamentablemente, pues lo que ocurre es que están cobrando entre 400 y 800 dólares la prueba de a ver si se tiene el coronavirus. Están haciendo caja. Cuando detectan que una persona lo tiene, lo derivan a la sanidad pública, a la salud pública, ¿no? Y digo, es colosal, ¿no? Es decir, no quieren al enfermo, sino lo que quieren es su plata, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque un enfermo de coronavirus ingresado en un hospital privado es un coste inasumible para una empresa. Clarísimo. Y eso, Macron lo está viviendo en Francia, y nosotros, y después, aparte, es una de las grandes tragedias de haber, por ejemplo, de tantos años, digamos, de Frente Amplio en Uruguay, donde no se hizo una apuesta decidida por la salud pública, ¿no? Pero no poniéndole más plata a los hospitales que hay, sino interviniendo en el sector de la salud privada, que en estos momentos se está viendo en Europa con una claridad meridiana, sí, de que no sirve para nada. Es decir, no, a la hora de la verdad, es decir, cierran las puertas a los hospitales porque ahí no hay negocio. Es decir, cobran, ya te digo, lo que es el saber si ese paciente tiene el coronavirus, cobran, pagas en la caja y te vas con el problema a la salud pública. Sí. Es decir, y allá, bien decía el otro día, hablábamos con Hernán, de que lo que se pone a prueba es los sistemas sanitarios públicos, claro, en toda Europa. Aquellos que apostaron más, por ejemplo, por la salud privada, claro, están ante una tragedia. Ejemplo, Estados Unidos, Estados Unidos está viviendo una tragedia impresionante, un caos. Es decir, hay datos, por ejemplo, la televisión rusa anunciaba ayer que, por ejemplo, en el estado de Ohio se está hablando de 100.000 personas que están ocultas porque no hay sistema de salud público y está la gente en sus casas con el problema, ¿no? Digo porque es el máster de los países capitalistas ricos y donde mucha gente aspira a esa sociedad absolutamente catastrófica y caótica cuando llega una epidemia de este tipo, ¿no? Bien, lo último, Jorge, por lo menos de este lado, ¿Cómo han encarado allí esto de que la gente no pueda ir a trabajar? Porque claro, hay gente que está muy cómoda y hace teletrabajo, gente vinculada a empresas, determinados niveles. Yo me imagino acá hay otros niveles donde no se puede trabajar desde la casa con una computadora. Tenés que agarrar una pala, tenés que... Exacto. El que no puede ir a trabajar, ¿cómo claro, va a la hacer? ¿Le van a pagar el sueldo igual? ¿Quién se hace cargo de los gastos? En el caso de España en concreto, y Francia, los consejos de ministros han dado para las empresas, están soltando plata, para plata pública, obviamente, para empresas, eso es todo un tema, ¿no? Es decir, la famosa liquidez consiste en darle plata a las empresas a préstamo o no préstamo para que puedan, digamos, afrontar eso. Sucede también algo muy, muy interesante, que es que multitud de empresas se están aprovechando para echar a gente. Es decir, que donde había 14 hay 4, ¿no? Y 10 han sido echados, expulsados de su puesto de trabajo, y tienen una gran excusa, claro, una epidemia como el coronavirus. Eso hace retrotraer que hay muchos economistas que en Europa que están indagando en la raíz del problema y están llegando a la conclusión de que en realidad la epidemia, el coronavirus, es un detonante, pero el explosivo estaba. Es decir, que la crisis latente del 2008 tenía un nuevo ciclo en estas fechas y que, bueno, no sé si utilizándolo o no, pero la realidad es que el coronavirus les ha venido perfecto para hacer, como se suele decir, una gran limpia de gente. Sí. Es decir, hay miles, miles y miles de trabajadores que al día de hoy se están quedando sin su puesto de trabajo, y no es que va a ser un paréntesis de 2, 3, 4, 5 semanas, 8 semanas, hasta que se supone que la epidemia pueda estar controlada, sino que no vuelven más, es decir, desaparece ese puesto de trabajo. Y eso va a generar, bueno, ya se habla con toda claridad, Europa entra en una recesión, digo, por lo que pueda afectar al resto de América Latina, porque como a veces hemos coincidido, lo que ocurre, por ejemplo, en países que nos interesan, como Uruguay, viene a posterior, es decir, Europa entra en recesión, eso ya es inevitable, y bueno, esto es una situación que va a ser más letal que la crisis del 2008, ¿no? En todos los trabajos, en todas las empresas, en total, se está postergando o anulando todo tipo de actividades, y se deja una interrogante de que, bueno, vamos a ver si luego la podemos encarar o no. La realidad es que se vienen tiempos durísimos, tanto en el tema de la salud como en el tema económico. Sin duda. Jorge, tenemos que ir dejando por acá. Por supuesto que cualquier novedad nos decís, todo nos sirve como información para tener fuente directa. Siempre es así, pero en un caso como este, donde acá recién empieza lo que ustedes llevan algunas semanas, está bueno lo que decías de que en China empezó por las Navidades, así que hablamos de 2 meses y medio más o menos, ¿no? Exacto, eso es lo que los expertos están comentando, unas 8 semanas desde que empiezan a aparecer, digamos, aunque está feo decirlo, los primeros muertos, se calcula 8 o 10 semanas de gran tragedia social, digamos, sí, y social, con grandes miedos y acaparamiento de comidas, lógicamente, porque para no salir a las calles, cambia totalmente la logística y nos metemos más en una especie de una película de ciencia ficción, a consumir de computadoras y televisión, y no hay nada de deporte, no hay nada de tal, es una nueva vida, realmente. Que escuchen radio también, vamos a aprovechar nosotros, que escuchen radio también, pónganse a escuchar la radio. Muy bien. Bueno, exacto, por la computadora deja la radio puesta y ya hace sus cosas. Exacto, exactamente. Esa es la mejor. Eso, digamos, es lo que suele hacer la gente en toda Europa. Entonces, escuchan la radio a través de la computadora, seguir trabajando y tener los auriculares puestos, escuchando la 36, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Bueno, un abrazo grande, Jorge. Cuídate. Venga, cuidarse. Igualmente, cuídense mucho, por favor. Chao, adiós. Chao, chao.